Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, queridos radioescuchas, bienvenidos a su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, un programa de la División de Ingeniería y radio en conjunto con Radio Universidad. Mi nombre es René Flores y en nombre del ingeniero Rafael Pacheco les doy la bienvenida a este su programa de radio. Esperemos sea de su agrado. Me gustaría, primero que nada, saludar a mi compañera y amiga, la maestra Georgette Paniagua. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es el momento justo de empezar con nuestro programa. Y les recuerdo que nuestro teléfono en cabina es el 259-2280. Y, por supuesto, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales o con Radio Ingenio Unison. Bienvenidos. Muy bien. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy que esperemos sea de su agrado. Primero que nada, me gustaría mandarle un gran saludo pues al gran ausente de esta mañana, el ingeniero Rafael Pacheco, que pues por cuestiones de trabajo y de sus responsabilidades en la División de Ingeniería salió, está fuera de la ciudad y pues de seguro nos está escuchando y mandándonos las mejores vibras esta mañana. Les voy a mencionar rápidamente el contenido del programa. Tenemos como siempre las efemérides científicas, las frases que nos tiene la maestra Georgette. Las notas rápidas, burbujas de ingenio, notingenio también. Vamos a tener una dosis doble de la maestra Georgette. Vamos a platicar rápidamente sobre los alumnos distinguidos de la División de Ingeniería. Vamos también a mencionar rápidamente la semana cultural que ya se aproxima. Sí. Vamos a platicar también un poco de la Convención Internacional Minera, que ya se va a llevar a cabo y que creo que va una gran comitiva del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Uh-huh. Y en la sección de la entrevista tenemos también al doctor Daniel Fernández Quirós, profesor investigador de el DIFUS. Comenzamos. Y como siempre, pues, nos subimos a nuestro DeLorean, esta máquina del tiempo que nos va a llevar a recordar las efemérides y las fechas importantes de esta semana. Y pues vamos a empezar el 16 de octubre, pero de 1846, el doctor William Thomas Morton emplea por primera vez el éter como un anestésico, dando origen a la cirugía sin dolor. El 17 de octubre, un día como hoy, 17, hoy es 17. Pues no, pero fue ayer, así que... Fue ayer, sí, ando un poquito... Sí, se aplica. Sí. Un 17 de octubre, pero en 1933, Albert Einstein huye de la Alemania nazi y se muda a Estados Unidos. El 18 de octubre, pero de 1931, muere una persona muy importante, pues, para el mundo de la ciencia, muere Thomas Alva Edison. Y el 19 de octubre de 1937 fallece Ernest Rutherford, físico y químico muy importante neozelandés. ¿Qué tal? Y maestra Georgette, pues platícanos un poco platícanos tu nota de lo que nos preparaste el día de hoy. Yo quiero empezar con una frase y estuve investigando más o menos aquí a nuestro invitado y dije, ¿qué frase le podrá gustar tanto a nuestros radioescuchas, televidentes, como a nuestro invitado? Y me di la tarea de aplicar esta, espero que sea de su agrado, que dice así: la ciencia no es solo una disciplina de razón, sino también de romance y de pasión. ¿Qué tal? Híjole, ¿qué? ¿Se aplicó? ¿Aplicó bien? Aplica. De una vez presento al doctor Daniel Fernández para que nos dé su opinión sobre la nota, sobre la frase, ¿qué te pareció? Sí, justamente es muy importante, ¿no?, tener en cuenta que la ciencia tiene que ver directamente con esta parte que comenta la maestra Georgette, ¿verdad? Sí, el romance y la pasión. Así es. Y pues también me voy con la burbuja ingenio de una vez, con algo que está sucediendo en este momento en la Unión Europea, y estoy hablando de la hidrocerámica, que es como aplicado para materiales de construcción, donde este material es capaz de autorregular la humedad y el clima, como los futuros materiales para la construcción, ¿eh? Una burbuja ingenio. Muy bien. Si me dan permiso, de una vez me voy a la nota de ingenio. Claro, ¿qué claro. te parece, René? ¿Sí? Vamos. Vamos. Entonces, también tengo como nota de ingenio que Google Maps añade los mapas de 12 planetas y satélites del sistema solar. La aplicación cartográfica ha incorporado a su plataforma los 12 mapas, donde incluye Venus, así como los astros del sistema, 12 astros, nuevos astros del sistema solar. Y satélites como Encelado, de una luna de Saturno, fruto de la colaboración de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Qué, ya lo tenemos en Google Maps. Qué interesante, me gusta lo que me estás comentando, porque hay que tomar en cuenta Google Maps. Siempre que lo abres, empieza con el planeta Tierra. Y a partir de ahí, tú empiezas a dirigir, ya sea a base de clics o a base de poner en la barra de dirección Hermosillo, Sonora, o Sonora, Ciudad de México. Uh-huh. Pero ahora sale del mismo planeta, sí, y podemos viajar a Venus, al sistema, a todo el sistema solar. Creo que pues es un gran paso para la humanidad. Tecnología. Sí, sí, sí. Aunque yo creo que a lo mejor nos reímos ahorita, pero sí, puede llegar a ser la realidad, ¿no? Un acontecimiento que pueda marcar en un futuro, pues para la exploración. Digo, a lo mejor ahorita no lo vemos así por muy encimita, pero con la tecnología y empezando a llegar las sondas a los demás planetas, podemos empezar a describir ya mejor las superficies, los volcanes, o lo que si es una superficie gaseosa, etcétera. Entonces, sí. Muy bien, me sí, gustó mucho. Y aparte, ver que es una colaboración en equipo, ¿no? O sea, es una gran colaboración de dos instituciones reconocidas de ciencia, que es la NASA y la Agencia Espacial Europea, ¿no? Muy con bien. Con Google Maps, con la tecnología. Un esfuerzo internacional. Uh-huh. Bueno, pasando pues a la siguiente nota que les tenemos preparadas, dentro del marco de los festejos del aniversario de la Universidad de Sonora, pues siempre hay eventos, son unos días donde hay mucha fiesta, mucha celebración, y creo que lo más importante también es celebrar a pues la razón de ser de la universidad, que son los alumnos. Por eso nos vas a platicar, Georgette, sobre el alumno distinguido de la división de ingeniería. Sí, en los premios, en los reconocimientos dentro del 75 aniversario de la Universidad de Sonora, que mandó un abrazo, nos autofelicitamos y felicitamos a todos los miembros que somos de esta gran familia. Tenemos los premios a la trayectoria estudiantil 2017, donde el joven Luis Carlos Soto Félix recibió esta distinción por su desempeño académico como estudiante del programa de ingeniero minero de la División de Ingeniería, esto en la Unidad Regional Centro. Un gran abrazo para este alumno tan destacado y cumplido, porque ahorita tengo el honor de estarle dando clases en la materia de ingeniería de túneles. Y mi sincera felicitación, y pues hay que seguir adelante, ¿no? Es una etapa de nuestras vidas que hay que disfrutar y prepararnos para lo que viene. Felicidades para él. Rápidamente me gustaría recordarle radioescuchas sobre ya se acercan las fechas de la Semana Cultural de la División de Ingeniería. Rápidamente les comento, un evento de primer nivel donde hay exhibiciones deportivas, hay organización de torneos entre los distintos equipos de los distintos departamentos. Siempre es muy divertido ver uno, pues los nombres que los muchachos son, no se aguantan los alumnos. Entonces de repente ves unos nombres ahí que ponen en los equipos, fútbol, béisbol, también hay pues conferencias de primer nivel, siempre invitados muy destacados. Y pues ya se acerca esta semana. Próximamente tendremos más detalles sobre la Semana Cultural de la División de Ingeniería. Y aprovechando y hablando de festejos y de semanas culturales, también ya viene un evento muy importante, la Convención Internacional Minera. Platícanos. Así es, ahí vamos a estar presentes también nosotros como Universidad de Sonora. Vamos un gran grupo de estudiantes y académicos a presentar nuestros trabajos, nuestras investigaciones, y me incluyo, porque ahí tendremos un espacio para decir qué está haciendo la universidad, vinculado siempre con las empresas, en mi caso, la industria minera. Vamos alrededor de un grupo de 5 maestros, en distintas áreas en estas convenciones internacionales de la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México. Y pues preparándonos arduamente porque ya partimos la siguiente semana. Muy bien. Siguiendo en el mismo tono, les recuerdo también el día de hoy, terminando el programa de Radio Ingenio, empieza el 7º Encuentro Universidad Empresa en ICI. Como les decía, es desde el día de hoy, del 18 al 20 de octubre. El departamento es en el Departamento de Ingeniería Industrial, el edificio 5J, Auditorio Gustavo Figueroa. Conferencias, talleres, torneos. Rápidamente les voy a leer las actividades el día de hoy. A las 9:30, como les comentaba, es la inauguración, de 9:30 a 10:00. La van a llevar a cabo el doctor Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería, el maestro Guillermo Cuamea y el doctor Rodolfo Basurto. Poniéndoles un ejemplo, tenemos a las 17, de 17 a 18 de la tarde, a las de 5 a 6 de la tarde, hay otra conferencia muy interesante que se llama I Love Hermosillo, I Love Illo, que es una app. El ponente va a ser Adrián Arias. El 19 de octubre, el día de mañana, de 9 a 10, se va a llevar a cabo una conferencia que se llama Fruber SADCB, es una empresa, y el ponente va a ser Hugo Gil Campos. Vienen más conferencias en la tarde, de 5 a 6, TCA Solutions, que habla sobre desarrollo de software, y la ponente va a ser Melissa Íñiguez Coronado. Y el día 20, el último día, se van a llevar a cabo, es un día dedicado a talleres. Entonces, pues, otro evento que se lleva a cabo en la División de Ingeniería de primer nivel, muy buenos invitados, y pues hay que asistir al 7º Encuentro Universidad de Empresa en ICI. Y pues ahora pasamos a la sección de la entrevista. Bueno, el día de hoy, y me da mucho orgullo y mucho gusto presentar, pues tengo el placer de contar con su amistad, primero que nada, y pues me da mucho gusto tener en la cabina el día de hoy al doctor Daniel Fernández Quiroz. Les voy a platicar rápidamente una semblanza de él. El doctor Fernández, oriundo de Navojoa, Sonora, es ingeniero químico egresado de Litson, realizó estudios de maestría en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Sus estudios doctorales los llevó a cabo en el Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, en Guaymas. En su trayectoria profesional cuenta con varios artículos en revistas internacionales, estancias de investigación en el CINVESTAP de Querétaro y el CIAD de Hermosillo. También en el Grupo de Biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología en Polímeros del CSIC en Madrid, España. El doctor Fernández pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde enero de este año. Cuenta con nivel C. Cuenta con experiencia docente en las tres universidades de mayor impacto y presencia en el estado, los cuales son el ITSON, UES y obviamente también la UNISON. En septiembre de este año se ha incorporado al Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora, el DIFUS, como parte del programa de retención de CONACYT. Su línea de investigación se enfoca en el desarrollo de materiales poliméricos sensibles al estímulo medioambientales para aplicación en el área biomédica. Muchas gracias por asistir esta mañana, doctor Daniel. Pues Daniel, me refiero yo, porque pues como somos amigos, cuéntanos, bueno, vamos a ir directo al grano. Cuéntanos cómo decidiste estudiar. Primero un saludo y pues cómo decides estudiar el posgrado y dedicarte a la investigación. Bueno, muchas gracias por la invitación, René, maestra Georgette. Gracias. Estoy muy contento, ¿no?, de haber recibido esta invitación y de tener la oportunidad de estar en este programa de radio el día de hoy. Bueno, ¿cómo nace mi interés en la investigación? Justamente cuando termino de estudiar la carrera de Ingeniería Química, pues como todo, ¿no?, empiezas a buscar trabajo, pero también envié currículum a algunas industrias, pero uh-huh. también pues envié una solicitud a una maestría en Morelia, Michoacán. Afortunadamente se dio lo de la maestría y pues ahí se puede decir que justamente es cuando nace, ¿no?, esa inquietud, ¿verdad?, que tenía acerca de realizar ciertas investigaciones. Y justamente ahí es cuando mis profesores, mis directores de la tesis fueron los primeros motivadores ellos para poder sacar adelante toda esta inquietud que traía, y empiezan a motivarme, ¿no?, de tal manera que pues surge lo que es la línea esta que vengo a trabajar. Ahí empecé primeramente con modificaciones químicas de polímeros, síntesis y caracterización de los polímeros, y posteriormente a ello, al terminar la maestría, me queda claro, ¿no?, que lo que deseo estudiar, que deseo continuar, ¿no?, con dar el siguiente paso, que era estudiar el doctorado. Sin embargo, me tomo un break por algunas circunstancias ahí, me invitan por parte del ITSON en Ciudad Obregón, en Ingeniería Química, me invitan a participar como profesor durante un año, y ahí permanezco antes de ingresar a lo que es el doctorado en el CIAT de Guaymas, ¿no? Muy bien, me llama la atención y me gustaría que le explicaras a nuestros radioescuchas. Nosotros generalmente estamos acostumbrados al lenguaje que utilizamos aquí dentro de la universidad de investigación, ya sea por trabajo, como en tu caso, pues lo investigas. Pero ¿qué es? Me gustaría que le explicaras a la gente qué es un polímero. Okay. Bueno, pues tenemos nosotros contacto con muchos polímeros, en realidad, ¿no? Un polímero se puede describir como una secuencia de varias moléculas que están unidas, cientos, miles o incluso hasta millones de unidades repetidas, ¿no? Entonces, eso lo hace diferente porque su comportamiento, sus propiedades llegan a ser diferentes que la de la molécula original, ¿no? Entonces, mediante una reacción química se puede lograr esta unión de todas estas moléculas. Eso es en los polímeros sintéticos, ¿no? Pero también tenemos los polímeros naturales que ya conocemos, como la celulosa. Hay algunos, en la naturaleza tenemos una gran cantidad de polímeros, de ¿no? Polímero. Entre ellos está la celulosa, la quitosana, que es un polímero que se extrae de la quitina, que es de los residuos del camarón. Okay. O de los crustáceos, ¿no? Uh-huh. Y se han venido enfocando mucho la investigación en polímeros justamente para solventar esto, ¿no? De la sustitución de los polímeros sintéticos que son extraídos de algún derivado de petróleo, ¿no? Okay, derivados de petróleo me uh-huh. gustó. Un producto que dices tú, o bueno, que sea como un ejemplo que todos tenemos en nuestra casa y que le llamamos de una manera, pero es un polímero, ¿cuál sería? Sí, por ejemplo, las botellas de agua, estas donde que vamos al súper y compramos una botellita de agua, ese es un polímero, generalmente están hechos de PET, vaya, el PVC, ¿no? Las tuberías estas de PVC también es un polímero sintético, el nylon, los poliésters, que son textiles que han venido a sustituir al algodón, etcétera, ¿no? Entonces, eso también son algunos de los polímeros que más habitualmente estamos rodeados de polímeros. Realmente estamos rodeados de polímeros. De, ¿no?, polímeros. Muy bien. Ahora, pasando volviendo al punto de tu doctorado, bueno, ahorita lo escuchan, pero no lo ven. El doctor Daniel Quiroz, pues, es una persona joven de 32 años y me gustaría saber de y que generación. Le explicaras. Sí, el día de hoy, ante la ausencia del ingeniero Rafael Pacheco, los jóvenes nos tomamos la cabina. Sí. ¿Qué tan difícil es el doctorado? ¿Hacerte, o bueno, ¿Hace cuánto tiempo duró tu estudio de doctorado? ¿Empezaste a los cuántos años? Empecé en 2011. Estamos hablando de que tenía como 26 años aproximadamente. ¿Qué tan me gustaría que explicaras el proceso de ese proceso de tomar la decisión de decir, voy a estudiar el doctorado, tengo 26 años, porque ahorita, y sobre todo pues a los muchachos que están en la misma universidad o en la prepa, que están pensando, ¿qué voy a estudiar? ¿Voy a llegar más allá de la licenciatura? ¿Quiero un doctorado? ¿Cómo llegas a la conclusión teniendo 26 años y viendo que todos los demás amigos, mientras pues salen al antro, salen con sus amigos, van y se divierten o se ponen a jugar PlayStation, tienen mucha recreación, y llegas tú, o bueno, en tu mente llega el momento donde dices, pues quizá voy a sacrificar todo eso y voy a estudiar un doctorado? O también realmente lo sacrificas. También. Ese es una buena, un buen apunte de la maestra Georgette, ¿verdad? No lo veo tanto, cuando uno realmente quiere realizar las cosas, no lo ve tanto como un sacrificio, ¿verdad? Pero sí, sí echas de menos todo eso que comentas, René, pues la convivencia con la familia, con los amigos. En mi caso particular, pues yo tuve que emigrar de acá de Sonora para poder realizar mis estudios de maestría. Entonces dejas atrás la cultura, la comida, ¿no? Y echas de menos, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno tiene la convicción, ¿verdad?, de realizar algo, pues no hay más importancia que eso, ¿no? Porque después ya puedes compartir todos tus logros, ¿no?, con esa gente que te estima, con amigos, con la familia propia, ¿no? Sí, y realmente en la investigación, yo es una perspectiva que tengo en lo personal, todos los días son lunes. Sí. Todos los días son lunes y hay que programarlos nada más para poder hacer nuestros hobbies, ¿no? Así es, ¿verdad? Para todo hay tiempo, como se dice por ahí. Ahorita que nos platicaste sobre lo que es un polímero, me gustaría que nos platicaras ahora sobre, específicamente sobre tu línea de investigación. Les recuerdo, su línea de investigación es poliméricos sensibles a estímulos medioambientales. O sea, además de tener lo que nos platicabas ahorita, polímeros, pero además son sensibles al medio ambiente. Es un tema pues que ahorita en el mundo es algo, pues se puede decir, delicado, algo que creo que la humanidad tiene que empezar, ha tomado en cuenta, pero se le tiene que tomar mucha más importancia. Platícanos pues sobre esta línea de investigación. Bueno, sí. Estos materiales que son llamados en la ciencia como materiales inteligentes, polímeros inteligentes, justamente porque tienen la capacidad de responder ante un estímulo, como bien comentas, medioambiental, puede ser la temperatura o el pH. El ejemplo más claro de esto lo tenemos con la gelatina, por ejemplo, que es un polímero muy habitual que tenemos en casa. ¿Quién no ha preparado un sobrecito de gelatina alguna vez? Lo primero que hacemos es agregar el sobrecito de gelatina, hervimos el agua y realizamos ahí la mezcla, ¿no? Entonces, pero hervimos el agua, ¿no?, antes de preparar esto, y ahí se forma una disolución a una temperatura elevada. Y luego, ¿qué pasa después? Cuando queremos consumirlo, lo llevamos a un refrigerador, sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo tenemos en un refrigerador? Después de un tiempo. Cuajó, como dice. Cuajó, ¿verdad? Sí, cambió su estructura. Cambia su estructura, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es un gel, un material gelificado. Reducimos su temperatura y de esa manera producimos un gel, ¿no? No lo hemos hecho quizás, pero esa gelatina ya que se encuentra en una temperatura fría, si nosotros la llevamos nuevamente a una temperatura caliente, va a volver a mostrarse como disolución, ¿verdad? Entonces la gelatina es un material termosensible. Que responde reversiblemente ante un cambio de temperatura, ¿no? Y como ese polímero hay más, hay algunos polímeros que tienen la temperatura de transición de fase más cercana a la del cuerpo humano, como los 37 grados. Esos materiales han llamado la atención fuertemente porque son aplicables a la al área biomédica, ¿no? Como liberación de fármacos, que para un tratamiento hacia los tumores, ¿no? De manera dirigida y controlada hacia, por ejemplo, cáncer, entre otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿el objetivo de su investigación, doctor, es? Finalmente es producir materiales que puedan responder ante estímulos de temperatura y pH cercanos a las condiciones fisiológicas para poder liberar algún tipo de fármaco que pueda ser un método alternativo para poder solucionar alguna problemática de salud como el cáncer, como algún tumor maligno que se tenga, ¿no? Entonces, al proteger tu cierto fármaco y luego responder ante una temperatura, entonces tú puedes liberar ahí ese fármaco y atacar directamente cierto tumor, ¿no?, que se tenga. Entonces, eso es justamente lo que vamos a estar trabajando ahí en el DIFUS, ¿no? Wow. Muy bien. Tú, al ser un doctor de ahorita 32 años, ¿cómo ves o cómo visualizas tu futuro? Porque estamos hablando de que generalmente alguien con un doctorado, eso es la generalidad, ¿no? No tiene 32 años, tiene, pues es un poco mayor, porque el llevar a cabo, sí. No, es que el estudiar y llevar a cabo, y hay situaciones en la vida que no puedes llevar todo corrido. Y al tener 32 años con un doctorado y ya, pues en la Universidad de Sonora, ¿cuál es tu siguiente objetivo? ¿Cómo te visualizas tú en un futuro, en 5, en 10 años? ¿Qué sigue en su vida? ¿Qué sigue? Bueno, afortunadamente me encuentro actualmente en la Universidad de Sonora, muy contento de participar en este proyecto de retención. Este proyecto de retención dura un año. Posterior a ello, me gustaría continuar desarrollándome en esta institución. La verdad es que me ha acogido bastante bien el grupo de laboratorio de biofísica médica del DIFUS. Y pues seguir teniendo la oportunidad de aportar mi granito de arena en la ciencia, ¿no? Hasta ahora he realizado estudios de ciencia básica. Me gustaría ya ir un poco más allá hasta llegar a aplicación de esta ciencia. Y pues lograr aportar algunas posibles soluciones a las principales problemáticas que aquejan a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el objetivo. Ese es el objetivo principal. ¿Verdad? Y bueno, ahora el CONACYT ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, en vinculación con las universidades y centros mismos de investigación del propio consejo, para apoyar fuertemente, ¿no?, con las becas de posgrado, ¿no?, algo que antes no se tenía, y eso afortunadamente ha sido de mayor relevancia, ¿no?, en la sociedad. Muy bien. Doctor, rápidamente, un mensaje a los jóvenes. Pues que sigan echándole ganas, sigan estudiando. Es muy importante que se dedique un tiempo determinado a la ciencia desde preescolar, desde las primarias, desde la educación básica, para que vaya creciendo ese interés en los propios estudiantes de formalizar algún posgrado en algún momento, ¿no? Gracias. Muy bien, pues doctor, muchas gracias por esta visita aquí a su cabina de radio Ingenio. Te esperamos de vuelta próximamente. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por ello. Maestra Yuriet, nos vamos. Nos vemos pronto, nos vemos el siguiente miércoles. Mi nombre es René Flores y hasta nuestra próxima emisión. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.